grato es estar con ustedes, amables oyentes, en este momento de conversación de su programa Diálogo Bíblico junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga. No sé si usted está notando, pero durante la semana estamos nombrando a muchas damas que hicieron un papel o tuvieron un papel preponderante en la historia del pueblo de Dios. Y justamente Ruth es una de ellas, y Ruth no era del pueblo, pero abrazó el cristianismo, abrazó la religión del pueblo de Israel y la abrazó con toda la fuerza. Y la historia usted la puede ir contando, ¿no es cierto? La verdad es que no podríamos hablar de cristianismo porque todavía Cristo no había venido. Pero ella se volvió al Dios de su suegra. No olvidemos que Ruth era moabita y los moabitas eran enemigos del pueblo de Israel. Entonces ella se volvió al Dios de su suegra, y eso hizo una gran diferencia en su vida. Bueno, y debemos considerar de que Ruth también está en la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, es interesante que cuando comienza la historia esta de despedida después de la desastrosa vida de viudez de Noemí, dice: y Noemí dijo a sus dos nueras: andad vosotros cada una a la casa de su madre, Jehová haga con vosotros misericordia como la habéis hecho con los muertos y conmigo, o sea, con los dos esposos. Correcto. Que tenían los hijos de ellas que habían muerto allí a distancia. Recordemos, vamos a hacer un pequeño recuerdo de por qué había acontecido esto. Esta familia se fue de la tierra de Judá porque había una hambruna bastante grande durante el tiempo de los jueces. Bueno, y esto es precisamente porque ellos habían abandonado a Dios. Ellos le habían dado la espalda a Dios. Y vino el resultado. El hambre que estuvo ahí en esa tierra. Y ellos fueron buscando una mejor vida. Fue esta familia, como digo, los esposos con dos hijos. Y ellos se casaron con dos moabitas. Pero desgraciadamente murió el esposo de Noemí y murieron sus dos hijos, y quedaron tres viudas. Sabe que yo estaba pensando en esta situación que se está dando, porque la historia nosotros la conocemos hasta el final, lo que sucede con Ruth, cómo va a casarse, va a tener descendencia. Pero fíjate que aquí uno, en el gran conflicto, esta crisis que se presenta, que los jueces, se ve cómo Satanás está interviniendo para cortar la genealogía de Jesús, para que no siga esto que venía dado, ¿no es cierto?, desde Abraham, Jacob, Isaac, ¿no es cierto?, Jacob, se perdiera. Y fíjate que Ruth venía en esa línea, perdón, no Ruth, sino Noemí y su esposo venían en esa línea, y se pierde, pues. Se pierde totalmente. ¿Y qué aparece? Ruth ingresa a la familia, acepta, ¿no es cierto?, la salvación que le está dando ese pueblo. Seguramente Noemí les habló a las dos, pero esta mujer dijo: no, yo voy a ir contigo, tu Dios va a ser mi Dios, donde tú fueres iré, yo estaré contigo en todas. Y Dios la recompensa y se casa, y de ese hijo, ¿no es cierto?, aparece nuevamente la genealogía de Cristo. Y por eso que Ruth aparece como un personaje muy importante en este conflicto y crisis, como parte de lo que Dios hace para salir adelante con sus propósitos y sus planes. Son hermosas las palabras de Ruth hacia su suegra, porque se nota que había un cariño que las unía. Dice, respondiendo Ruth: no me niegues, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultado. Así me haga Jehová, y aún me añada, que sólo la muerte hará separación entre nosotras dos. Lindas palabras de una nuera hacia su suegra. Claro. Se notaba que había un cariño entre ellas que las unía, y esta nuera sigue a su suegra. Y eso también, ¿por qué? Porque ella había aceptado al Dios de su suegra. Yo creo que aquí hay varias historias detrás de ella, varias, como dijéramos nosotros, enseñanzas. Por ejemplo, cuando uno conoce la verdad del Evangelio de salvación, ha vivido otra vida diferente, quizás una vida disipada, y se encuentra con esto y lo encuentra que es una vida diferente, pero muy buena, agradable, con bastante perspectiva, con esperanza, la abraza. Pero cuando la abraza, algo tiene que dejar. Y aquí aparece a veces, tú recuerdas, por ejemplo, en el caso de Abraham, ¿qué dejó Abraham? Dejó toda su familia, ¿no es cierto? En el caso de Ruth, también dejó toda su familia, su descendencia, ya no fue más de ese pueblo, ¿no es cierto? Y yo me imagino que tenía mamá, papá, hermanos, qué sé yo, todo un contexto, pero ella dejó todo y abrazó y tomó el camino que Noemí le había enseñado. Y aquí viene lo lindo, que en el conflicto y la crisis, cuando nosotros dejamos todo lo malo, Dios nos da todo lo bueno. Y en este caso, Ruth, qué lindo fue, porque tuvo un personaje que estaba en la línea de la Sí, genealogía de ahora Jesús. fíjate, cuando ellas vuelven, las dos vuelven, ellas no tenían nada. Ellas quedaron Claro. absolutamente desamparadas, no tenían ninguna cosa. Volvieron, ella no sabía lo que le esperaba allí. No, y Claro, Dios perdón, tenía mira, algo especial para claro, ella. tenía Dios algo especial para ella, efectivamente, cuando tú dices, muy cierto, ellos no tenían nada, ni siquiera esperanza, porque como les dijo Noemí, mira, yo ya no voy a tener más hijos, no puedo darles un hijo a ustedes para que tengan, ¿no es cierto?, la descendencia. O sea, yo estoy como viuda, miserable, voy a perder mis tierras, no tengo nada, y tú te vienes conmigo para esto. No, yo voy a ir porque creo en ese Dios que tú crees y nos va a bendecir. Y de aquí es donde muchas veces uno debe jugársela en el plan de la salvación, entregar todo, todo, y el Señor también nos entregará todo, o sea, ya lo entregó todo en la cruz del Calvario. Es linda experiencia de Ruth, porque yo cuando analizo el libro de Ruth, yo veo una palabra que es muy importante, la palabra redención o redimir. Donde no hay posibilidades, alguien que es el pariente cercano nos rescata y nos hace hijos e hijas de Dios. Así es, justamente. Bueno, ahí ese pariente cercano era vos. Y sabes, al leer esto es interesante cuando uno va leyendo cómo van apareciendo algunas dificultades. Él no podía, había otro pariente Claro. cercano que podía haber redimido. En fin, se va Pero poniendo difícil la cosa, fíjate que ahí pero. aparece justamente el carácter de vos, pero y el carácter del otro. El otro que tenía la primera opción dijo, sí, yo lo hago, no es problema, porque con esto voy a incrementar Mi mi hacienda. hacienda, mis propiedades. Sí, le dice, pero tienes que hacer algo. Y aquí te fijas tú como él dice, no, no hay, no, porque lo que yo voy a No me incrementar ahora conviene. no me conviene porque eso no va a ser mío. ¿Te fijas? Va a ser de el descendiente, o sea, va a ser de Ruth y de Noemí, no, no hay, no, no, sabes, hazlo tú nomás. Y aquí está en forma desinteresada como vos, que ya había empezado a apreciar a Ruth por su trabajo, su esfuerzo, una niña Y hermosa. debe haber sido linda, No me debe ser, imagino, debe claro, haber sido sí. linda ella también. No, es que mira, yo creo que era bella, hermosa, trabajadora, pero tenía un carácter que yo creo que la hizo Además, diferente de todas las otras que trabajaban. lógico. Él la miró y dijo, mira, ella se queda después, llega temprano, está sustentando una persona que es viuda, o sea, desinteresadamente trabajando por ella, especialmente por Noemí. O sea, hay varias cualidades lindas que él vio y yo creo que se enamoró de todo ese contexto y fueron, como dice la historia, muy felices, pero de felices de verdad. Amables oyentes, gracias por su compañía, nos encontramos mañana. Al final, la voluntad de Dios siempre prevalecerá. Y esas son buenas nuevas para todos los que aman y confían en Él. Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.